3, 2, 1, sonido, prueba de sonido, 3, 2, 1. Hola a todos mis queridos gatos capitalistas, bienvenidos a una nueva edición de Gato Capitalista. Vamos con la primera temporada de este podcast, que parece que ha tenido una buena acogida, una buena recepción por parte de ustedes, a quienes quiero agradecerles por su fidelidad, por su fiel audiencia, todos los jueves a las 12 de la noche aquí en Gato Capitalista. Bienvenidos nuevamente. Vamos a conversar un poco acerca de Calle y Poche. ¿Qué son Calle y Poche? Bueno, Calle y Poche son dos chicas que son novias, tienen una relación sentimental y que decidieron abrir un canal de YouTube en el cual pues hablan acerca de su vida, sus vivencias, lo que hacen. Recientemente han lanzado también un podcast que pueden escuchar por acá en Spotify. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver solamente dos videos de ellas y pues debo decir que a nivel personal me parece que son agradables. A veces siento mucha culpabilidad porque también estoy escuchando su programa en podcast y eso no está bien. Digamos que quien les habla debe procurar escuchar podcasts productivos de filosofía que le alimenten, que engrandezcan su intelecto, que le den un goce y un placer estético e intelectual, que lo animen a continuar en la búsqueda del conocimiento. Esto no lo dan Calle y Poche, es una especie de paréntesis, es una especie de ¿cómo decirlo? Una suerte de tregua, una suerte como de tregua ante la vida, ¿no? Sin embargo, me parece que pues estas chicas lo están haciendo bien. Siento que si las escucho es porque creo que tienen algo que enseñarme, ¿no? Son exitosas. Tiene una audiencia muy amplia, su rango es muy amplio, aunque pues hay muchas personas que no las conocen, pues digamos que tienen su nicho y es importante, chévere eso. Entonces como saber un poco cómo han logrado pues alcanzar esto me parece chévere. Sin embargo, debo reconocer que siento mucha culpa porque debería estar escuchando podcast de otra naturaleza, de otra categoría. Es decir, mi sentimiento de culpa tiene que ver con que muy probablemente yo estoy fuera de la órbita del público objetivo o del público que escucha Calle y Poche o que ve su canal de YouTube. ¿Por qué lo digo? No, bueno, eso es como un poco odioso hablar de clases sociales, pero en un país como Colombia, donde evidentemente eso sucede, donde somos arribistas, somos clasistas, nos creemos mejor que el vecino. De alguna manera a ver, siendo totalmente sincero, yo no podría ser amigo personal de estas dos viejas, ¿sí? Partiendo de ahí. Y principalmente, ¿por qué no? Porque pues yo soy estrato 3, vivo en un barrio popular y posiblemente no tenga ninguna posibilidad de entablar una amistad con ellas. Es decir, o sea, bueno, partamos de eso, ¿sí? Como que hay una lejanía geográfica, pues sé que ellas viven, residen en Bogotá, creo. Aunque en el último podcast creo que dijeron que estaban en Miami. Bueno, ahí ya empieza a notarse las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que digo que recién en Bogotá, porque alguna vez vi un video donde ellas iban a una panadería en Bogotá muy famosa, donde recomendaban unos panes muy deliciosos en concepto de ellas. Y bueno, entonces, bueno, supongamos que efectivamente ellas viven en Bogotá, pero yo tengo, digamos que Debido a lo que mencioné anteriormente, que soy estrato 3 y vivo en un barrio popular, pues tengo muy pocas o prácticamente nulas probabilidades de entablar por lo menos una conversación con alguna de ellas dos, ¿sí? También las noto diferentes en la medida en que pues son chicas que... Por eso advertí que esto era más o menos odioso, pero espero que no levantar grima, aunque la voy a levantar, pero bueno. Lógicamente, por su forma de hablar, pues podemos deducir que son lo que uno llama de manera prejuiciosa, porque pues todo lo que sean rótulos los podemos usar de manera odiosa y en este, bueno, no, lo voy a decir. Por su tono de voz podemos deducir que son gomelitas, o sea, que son niñas que antes de haberse convertido en influenciadoras, pertenecían a familias de grandes medios económicos, ¿sí? Eso es fácil de deducir por la forma en que se comportan, por la forma en que se expresan, en que hablan y se comunican a través de sus canales de comunicación, sus redes sociales o las que yo he tenido la posibilidad, pues, de escuchar y de ver. Aunque yo puedo decir que vivo cerca andino, no voy frecuentemente andino. Digamos, es una ocasión muy especial cuando invito a mi novia, cuando salgo con ella, cuando vamos a la T. Bueno, digamos que pensándolo mejor, de pronto sí tengo posibilidades de encontrar a Calle Pocha, pero es que no sé cómo explicarlo. Ay, perdón. Sea, a lo que quiero llegar es que no sé cómo explicarlo de manera que no suene como tan odiosa. A ver, yo nací y me crié en el Tunal. Luego yo lo que puedo decir de mí mismo es que la configuración de mi persona, no es que yo sea ñero, no me refiero a eso. Pero mi formación cultural y mi formación mental y la formación de mi personalidad ha tenido que ver. Bueno, eso es un complejo y no voy a hablar aquí de mi vida totalmente, pero en relación a lo que estoy comentando acerca de Calle Poché, es que la formación de mi personalidad tiene que ver mucho con lo aspiracional. Mi familia paterna, o particularmente un tío y los hijos de ese tío, o sea, mis primos, desde que yo era muy niño, ellos se convirtieron para mí en una especie de modelo, en una especie de paradigma, en una especie de modelo a seguir. Sí, porque ellos pues tuvieron la buena fortuna, y esa podría ser otra discusión, si eso es o no es buena fortuna, pero en mi concepto en ese momento, cuando era niño, ellos tuvieron la buena fortuna de pues, que mi tío tiene buenos medios y ellos estudiaron siempre en colegio privado, en universidades privadas, tienen más de un título de pregrado, tenían las mejores prendas, la mejor ropa, etcétera. Entonces yo de niño, cuando los veía a ellos en las reuniones familiares, en los almuerzos de domingo que se hacían dos o tres veces al mes, crecí con esa, yo no sé si llamarlo envidia de pronto, sí, porque pues no, digamos que mi papá no tenía los mismos medios para darme lo mismo que ellos tenían. Entonces de pronto era una especie de cuestionamiento en un primer momento de, venga, pero ¿por qué mi papá no me puede dar esto a mí? ¿Por qué nosotros no somos así? ¿Por qué mi papá no tiene carro? ¿Por qué nosotros no vivimos de otra manera? Porque, bueno, etcétera. Pero entonces yo fui creciendo como mirando eso, viendo las diferencias, siempre viendo las diferencias y no las similitudes, porque pues genéticamente sí nos parecemos, pero obviamente... Ellos son distintos, o sea, ellos se expresan de una manera diferente. Mi tío no, pero mis primos sí hablan con un tono de voz distinto, que es a lo que me refiero que Calle y Poché también utilizan, ¿sí? Yo ignoro totalmente si exista un estudio antropológico o sociológico o algún estudiante desocupado en su tesis de grado, ya finalizando su carrera, se ha dedicado a establecer antropológicamente, sociológicamente, por qué las personas de clase alta en Bogotá, por lo menos, hablan con un tono de voz que podríamos generalizar y hablar de que es un tono de voz muy particular, ¿no? Yo no sé. Digamos que a mí me parecería interesante si eso llegase a existir, si alguien se da la pela de sentarse, hacer la investigación, hacer todo el trabajo de campo necesario para plantear su punto de vista de por qué ese fenómeno tan raro y desde cuándo y desde qué época se da ese fenómeno tan raro. Yo, sin ser nada de eso, yo me atrevo a lanzar una hipótesis. Y es que yo diría que ese tono gomelo de hablar que tienen ciertas, bueno, no son todas las personas jóvenes de estrato alto en Bogotá. Hay gente que habla normal, güey, pero hay otra que no. Pero entonces yo me atrevería a decir que tiene que ver con un chiste un poco culto, que se lo escuché a Jaime Garzón, pero que él no se lo inventó. Pero era como una historia chistosa que había de las clases sociales en Colombia, y es, entonces, que se la escuché a Jaime Garzón, pero entonces sí es una cosa que hace mucho está. Entonces es una, el chiste o la historia es la siguiente. Dice que en Colombia no hay colombianos. Sí, que porque la clase alta, los de clase alta se creen ingleses, se creen británicos. La clase media se cree gringa, se creen norteamericanos. Los intelectuales, bueno, y esto es interesante porque se enmarca a los intelectuales como en una clase social distinta, ya no medida por sus capacidades económicas, sino intelectuales. Entonces, eso es interesante porque es como si la capacidad intelectual entonces es un activo económico, pero bueno, eso es otra discusión. El caso es que la historia la comentó Jaime Garzón así, ese era el pequeño paréntesis, que los intelectuales se creían franceses y los colombianos, y que, perdón, y que los de y los pobres se creían mexicanos, para explicar que en Colombia no habían colombianos. Listo. Entonces, esa historia quiero abordarla desde dos puntos de vista. Entonces, como primera medida, digamos que, bueno, la clase alta, la clase media o clase alta, que quiere ser norteamericana o británica. Digamos que el top de la clase alta en Colombia yo la circunscribiría dentro de la clase política, ¿sí o no? Y de hecho sí, porque yo fui en alguna época gran lector de López Mikkelsen. Alfonso López Mikkelsen fue expresidente de Colombia, pero además de eso tuvo una faceta intelectual. Me parece que es un buen escritor. Escribió una novela que se llama Los Elegidos. Precisamente, bueno, quiero hacer un paréntesis acá. Esa novela de Los Elegidos es bastante curiosa y es muy a propósito de lo que estamos conversando en este momento, lo que estoy hablando en este momento, porque es una especie de reivindicación de la clase alta, de la clase política en Colombia, e intenta hacer una especie de conciliación con las clases populares, porque es la historia de un tipo de clase alta bogotano que se enamora de una peluquera que conoce en una peluquería muy bonita. Una típica belleza de pueblo emigrada del campo a la ciudad, y ese es el desarrollo de la historia. Entonces es muy significativo que un tipo como López Mikkelsen, que representa el hombre que está en el top of the top de Colombia, porque fue político y bueno. Entonces es muy interesante la visión que tiene una persona que nació, que es lo que llamamos acá, nació en cuna de oro, y que pues de alguna manera ve a los demás o a la gran mayoría desde una cierta altura, digamos, económica y también moral, en la medida en que pues su formación se vio condicionada pues por los medios económicos que sus padres y las facilidades que ellos lograron darle, amén de su posición y de su posición política también. Bueno, no como no ideológicamente, sino simplemente como porque eran políticos, pues tenían como más facilidad y más acceso a cosas. Me perdí. Bueno, íbamos en López Mikkelsen en que, bueno, les decía que yo me considero en alguna época, en una época de mi vida, me consideré gran lector de López Mikkelsen porque leí muchas cosas de él. Hay un libro de él que se llama Bueno, es un libro de Villegas Editores que habla, son pequeñas biografías de los personajes más importantes del siglo XX colombiano. ¿Sí? La historia del siglo XX colombiano a través de sus protagonistas ya muertos, algo así. Entonces es muy significativo ese libro porque bueno, empieza con una introducción y es decir, son como varias. Son biografías de personajes políticos del siglo XX en Colombia. Y pues básicamente él sí es un testimonio, él fue un testimonio viviente porque él falleció a inicios del año 2000, a inicios del siglo XXI. Y vivió un tipo que más o menos 90, más de 90 años. Entonces casi que vivió todo el siglo XX. Y conoció a muchos personajes del panorama político en Colombia, naturalmente, porque pues en toda su actividad política él fue edil, fue concejal, creo que fue congresista y más tarde presidente de Colombia en la década de los 70, 80, si no estoy mal. Entonces este libro es muy interesante porque la primera parte del libro habla de su abuelo. Habla de su abuelo y esa primer necrología me llama la atención, se titula Los últimos días de López, que era su abuelo paterno, si tomamos en cuenta su apellido, López Mikkelsen, entonces debió haberse tratado de su abuelo paterno. Resulta que los últimos días de López, su abuelo fue un diplomático también. Hizo carrera política en el Estado colombiano y si no estoy mal creo que fue embajador en Inglaterra y en otras partes del mundo. Resulta que este tipo, el abuelo de Mikkelsen, ya tenía una residencia en Londres, tenía un apartamento, una casa donde residía, él residía y se domiciliaba en Londres, en la capital inglesa. Y bueno, él explicando la vida de su abuelo, se nota que el tipo se identificaba más con Inglaterra, ¿no? De alguna manera uno entre líneas logra entenderlo, logra darse cuenta que se identifican más con Europa, con ni siquiera ya con Estados Unidos, que pues es, digamos que lo tenemos cerca, no solamente geográficamente, relativamente cerca, sino culturalmente es más cercano y más ajeno, menos ajeno a nosotros. ¿Sí? Pero para ellos no, Inglaterra. En esa época por lo menos, sí, por lo menos en esa época. El chiste que estoy contando es de los años 50 y no sé si todavía sea aplicable hoy, 2022, Colombia. No sé si sea aplicable, pero digamos, sí, para volverlos a contextualizar, entonces. Resulta que el abuelo de este man se creía inglés. Y es curioso porque al final de la biografía de los últimos días de López hay unas fotos. Hay unas fotos donde el tipo muere en Londres y toda su familia viaja. Bueno, viven en Bogotá, pero viajan a Londres al entierro, al funeral de López. Entonces, es curioso que en esa foto que les comento hay dos, no sé si son soldados ingleses o son, Bueno, el caso es que se ven dos hombres ingleses vestidos militarmente, dándole como honras, un despido fúnebre honroso. Pues igual era un diplomático, ¿no? Entonces sí, creo que. Entonces, dos chicos levantan el ataúd de la casa de Londres y se lo llevan. Entonces lo que quiero decir es que sí había como una identificación con Inglaterra, ¿no? Debe ser porque si hablamos de los últimos días, si hablamos del abuelo de López Mikkelsen, estamos hablando de un señor que probablemente vivió la segunda mitad del siglo XIX. Y pues como recordarán todos ustedes, en el siglo XIX pues la potencia dominante era Inglaterra, era Reino Unido, era el imperio por antonomasia, entonces era el imperio dominante, entonces digamos que puede deberse a eso. Ahora, volviendo al tema del chiste este de Jaime Garzón, que quiero abordarlo desde dos puntos de vista. El primero es, estábamos hablando de los acentos, del acento gomelo, que hay una generalidad en el acento de personitas de clase media alta o clase alta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero abordar el chiste de Garzón desde esta óptica de los acentos? Porque si asumimos que, bueno, Calle y Poché estábamos hablando, hablan gomelito. Es como si hablaran, es como si intentaran imitar la manera en que habla un inglés, un norteamericano, ¿no? Como habla inglés un norteamericano. This is one of the most important reasons why we are talking about this. You know, Calle y Poché, they are influencers in Colombia. They have a lot of followers and they seem to have a very friendly treatment with other people. You know, when you hear them, their podcast, or when you watch them on YouTube, you realize that they seem to be cool. You know, so it's pretty good to watch them online on YouTube. You know. Más o menos es como hablando como tejano, pero sí, ese es el acento. Entonces, cuando es el acento norteamericano, digamos que estándar, no sé. Entonces, como hablan los gomelitos en Bogotá, no, mariquis, pues no, imagínate que es que, ¿cómo se te ocurre, weón? Imagínate que este man y que no sé qué y que bla, bla, bla. Entonces, es como ciertas. Es decir, es como si estuviéramos hablando o si estuvieran hablando español imitando la manera. Es que no recuerdo cómo se me van las palabras cuando las necesito. Sí, la manera de hablar inglés que es un poco vocal. Uno habla con la lengua, no toca la lengua con el paladar tanto, sino que, you know, we actually want to understand that before we get started. ¿Sí? No, marica, es que imagínate que. ¿Sí? Entonces, al punto que quiero llegar es que mi hipótesis es que los de clase media, los de clase alta, los que incluyo a mis primos que les comenté, hablan de esta manera, ¿sí? Y se convirtió como en una especie de identificación inconsciente de tribu o. Como que ayuda a diferenciar de que estos son los que tienen plata y poder y los que no lo tenemos. Eso es muy de Colombia y el chiste de Garzón también lo quiero abordar desde el otro ángulo, y es que el chiste implica que en Colombia no hay colombianos. Y esta búsqueda de acento es una falta de identidad, precisamente. Es claramente una falta de identidad nacional, de una identidad cultural. Nos identificamos es con lo de afuera, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia o con México. Okay, eso me parece muy injusto, ¿no? Porque esa última parte me parece injusta. Yo hice ese comentario y ese chiste creo que en YouTube y un mexicano muy molesto me replicó diciendo que y creo que con toda la razón, ¿no? Porque a mí México me parece un país riquísimo, un país muy grande, un país hermano, pero que por de pronto por nuestro sesgo, nosotros solo asociamos con, ahora actualmente con el narcotráfico, con los mariachis, con la música ranchera, con Vicente Fernández, pero México es mucho más que eso. México tiene una cantidad de cosas, tiene una gastronomía impresionante, en literatura, pues ni se diga, México en literatura tiene, ha tenido unas luminarias y unos maestros. Y ha sido cuna de unos genios en literatura. Tenemos a Octavio Paz, tenemos a Carlos Fuentes, tenemos a Juan Rulfo. Sí, entonces, pero digamos que lo que ese chiste quiere enmarcar es el desfile y el festival de estereotipos y de prejuicios que tenemos en Colombia, sí. Además que Colombia es uno de los pocos países que todavía tiene una cosa como la división por estratos, esa vaina súper caduca en otros países, incluso en América Latina, no nos vayamos tan lejos. Eso ya no existe, ¿sí? Es una clasificación que se da para clasificar las personas de mayor ingreso y las de menor, pero eso no existe en todos los países de América Latina. Entonces, lo de este chiste es caracterizar el nivel de prejuicio que tenemos, y es un prejuicio que surge porque nosotros como colombianos seguimos siendo un país fragmentado, no nos hemos circunscrito alrededor de un proyecto de nación, no nos hemos puesto de acuerdo para construir un país entre todos, entonces por eso esa falta de identidad. Bueno, y todo este carretazo era para decirles que me siento culpable de escuchar a Calle y Poché. Aunque después de hablar y de conversar y de decir todo esto que he dicho, me parece que no debería sentirme culpable, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que me siento culpable es porque no pertenezco a la misma clase social de ellas. Porque no nací porque no fui vecino de ellas. Pero eso no me prohíbe escuchar ciertas cosas que ellas de pronto me pueden enseñar, que yo en mi concepto y según mi juicio me pueden enseñar. Pues de todos modos son viejas exitosas, son viejas que viven de eso, hacen buenos productos, yo he visto videos de ellas y son chéveres. Algunos son pues súper frívolos, digamos, insustanciales, pero hay otros que de pronto son chéveres, sí. Entonces, ya, la conclusión es que no debería sentirme culpable. Ya, pues las escucho y punto. Son entretenidas, tienen una personalidad atractiva, las dos. O sea, uno coge a una sola y la otra sola y ambas tienen una personalidad atractiva. Y resulta que se juntan las dos y tienen una personalidad, pues, atractiva, weón. Una personalidad que gusta, que atrae, que llama, que genera audiencia, que genera seguidores y eso es chévere. Entonces todo este carretazo que se volvió ahí medio político era eso. Sí, finalmente pues en Colombia seguimos siendo un país huérfano, weón. Porque a la clase política, la que toma las decisiones, la que podría tomar una decisión de cambiar el currículum de historia en los colegios y unificarlo para todo el país para que nos convirtamos de verdad en una nación, como sí lo es México, por ejemplo. Por eso digo que ese chiste es terriblemente injusto, porque si vamos a hablar de identidades nacionales, pues México nos lleva, pero años luz, weón, pero años luz, weón. ¿Sí? México sí tiene una identidad nacional, weón. O sea, ellos se identifican con la ranchera, con el mariachi, con su gastronomía, fueron el territorio de los aztecas, de los mayas. Bueno, su rivalidad ahí con Estados Unidos, esa herida histórica de que Estados Unidos les arrebató más de la mitad del territorio mexicano. Sí, todo eso ha formado su identidad, pero en Colombia, ¿qué? Bueno, ¿qué es lo que ha formado nuestra identidad? Maluma, Marvel, Uribe, para vergüenza de este país, Álvaro Uribe Vélez, para nuestra vergüenza, Pablo Escobar. ¿Qué? ¿Qué es lo que forma nuestra identidad, güey? Que somos un país de que tenemos muchas. Bueno, en fin, el caso es que ya, Calle y Poché, bueno, sí. Y son personas chéveres. Ahora, volviendo al tema de las clases sociales, el tema de los gomelos, bueno, nos volvimos a hablar fue de los gomelos. En general es gente, sí, que posiblemente tiene mayor facilidad para estudiar, para viajar, para, bueno. Son en general personas más abiertas, weón. O sea, los que yo he conocido no son cerrados a que no, si tú no tienes plata, no hablas conmigo o algo así. Son en general gente muy abierta, son en general gente de mundo. Cuando digo de mundo me refiero a que tienen una amplitud de juicio bastante generosa. No, no todos, weón. Es que las generalizaciones son odiosas siempre porque estamos excluyendo. Pero los que yo he conocido son personas chéveres, agradables, con una gran capacidad de diálogo. Y eso me gusta. No solo el dinero y no solo la ropa, sino que tienen una forma de pensar que yo a veces envidio, como más libre, como más pragmática. Sigo tentado a decir que parecida a como es el carácter norteamericano en general, ¿sí? Que son pragmáticos, que son prácticos, que buscan el resultado inmediato, que son resultadistas, que, por ejemplo, mi prima, que es muy trabajadora, es una workaholic, y a veces la envidio porque tiene una enorme capacidad de trabajo, pero ya a veces siento que ya es un límite, o sea, de pronto se va en el trabajo y eso ya es un problema, ¿sí? Eso ya no es tan envidiable y tan admirable. Eso ya no es un tan modelo. Pero bueno, pues ese era el carretazo de hoy. Simplemente quería, la intención inicial era darme argumentos a mí mismo para no escuchar a Calle y Poché, pero al final encontré que voy a seguirlas escuchando y viendo su canal, porque siento que tengo mucho que aprender ahí. Nada, mis queridos gatos capitalistas, espero que todo este carretazo haya sido de su agrado. Me gustaría escuchar sus opiniones. Pueden escribirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nada, espero que este episodio les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Mis queridísimos gatos capitalistas, hasta pronto.